Well, little man, promises are made to be broken, along with arms, legs, necks, and hearts. Buenas noches, esto es Mundo Subnormal. Buenas noches o buenas mañanas. O buenas mañanas. Según se mire, según se diga y según estés tú escuchando esto. Demi. Dime. La humanidad ha sucumbido. Ha sucumbido, ha muerto. 22 de diciembre. Solo unos pocos justos, unos pocos puros, hemos logrado sobrevivir a la gran hecatombe mundial. En Radio ELA estamos en este búnker, en este sótano, y somos las personas que hemos conseguido sobrevivir al apocalipsis. Sobrevivir, por lo tanto vais a tener que estar escuchándonos 24 horas al día. Al náusea. Esto es como cuando las emisoras de la guerra, que solo se escuchaba una por cada bando. Nuestro, sí. Yo es que estaba cagando, entonces me libré. Era, en el bando de los disidentes solo escucharéis Mundo Subnormal. Solo. Pues nada, aquí estamos un sábado de nuevo. Un sábado, otra vez más. Y anunciamos, antes de nada, que Mundo Subnormal, a partir del año que viene, el 2013, no el siguiente programa que grabemos, que aún lo haremos pues por la noche, si Dios quiere. Podemos. Iba a decir si Dios quiere, pero digo, bueno. No te preocupes. No va a quedar muy propio en mí. Entonces, bueno, pues Mundo Subnormal va a pasar a un horario de mañana, va a pasar a los miércoles a las 12 de la mañana. Sí, hemos abandonado la vida nocturna, ya hemos dejado de ser unos crápulas. Hemos decidido que el alcohol, la noche... Tenemos que cuidar nuestros cuerpos, que últimamente nos fallen un poquito. Somos gente ya de una edad. Sí, ya tenemos una edad para estar en casita. Bueno, no tenemos mucho futuro, pero tenemos una edad. Exacto. Con lo cual ya tenemos que llevar vida sedentaria. Futuro no tenemos nadie. No. Ni los trabajadores del metro, ni los ciudadanos de Madrid. Nada, qué desastre, tenemos ninguno. Qué vaya. Desastre Pero vosotros os lo habéis buscado, vosotros habéis querido este sistema, estáis muy contentos cuando podéis compraros 3 coches y 2 casas. Ahora os jodéis. Pues nada, la semana que viene, este ya será el último programa de este año, y ¿qué podemos decir? Que no vamos a estar en Madrid. No vamos a estar en Madrid, mayormente, no va a haber programa. No va a haber programa, vamos a dejar en paz un poquito, vamos a dejar descansar. Exacto, haremos un programita que, ya el año que viene. El verano y yo, pues necesitamos descanso y vacaciones, porque ya te digo, como hemos dicho antes, pues estamos muy malitos y... ¿Hemos trabajado duro este año? Hemos trabajado demasiado duro, muy duro, y... los rigores de la crisis. Y nada, y nos merecemos... Pues es para un esparcimiento. Tenemos unos días de vacaciones. Exacto. Y asueto navideño. Exacto. Bueno, pues en cualquier caso, este será un programa de fiesta, nuestro clásico programa de fin de año. Pondremos unos cuantos éxitos. Y... para el niño, para la niña y para todo el mundo. Para todo el mundo que nos escuche con los ojos, con las orejas y los ojos bien abiertos. Exacto. Abre tus oídos. Y bueno, la semana que viene no hay demasiados conciertos que anunciar, ¿no? Que nosotros sepamos, no, desde luego. No hay demasiados conciertos y por lo tanto vamos a pasar directamente a los temas que hemos traído, ¿eh? ¡Al bollo! ¡Vamos a pasar al bollo! Sí, porque, bueno, la verdad es que se nos echa el tiempo encima. Esta noche tenemos que descansar esta tarde. Exacto. Esta noche tenemos una noche muy complicada. Es que vosotros no os podéis ver, pero hace una hora, ¿eh? Estábamos limpiando como posesos todo este gallinero. El local de Radio ELA, el estudio, como la patena. Como hemos dejado como el chorro como el chorro del oro. Del oro. Vamos. Del oro líquido. Ni la checa limpian también. Ahí, así me gusta. Quedando echando amigos. Bueno, haciendo amigos, sí. que vamos a escuchar a un clásico. Vamos a escuchar X-Ray Specs, un single ¡hombre! De la cámara de Alfredo. Vamos a escuchar su segundo single, la cara B, I'm a Pusher. Pero no te iba a regalar uno de Vice Squad. Me regaló dos de Vice Squad y uno de X-Ray Specs. Joder, está que lo tiras, ¿eh? Me cago en la leche. Ah, Demi. Tus lloros han surtido efecto, ¿eh? Claro, ya sabes, quien no llora no mama. Efectivamente. Así es el sistema en el que vivimos. Ay, hay que quejarse y hay que llorar, pero nunca en colectivo, siempre a nivel individual, ¿eh? Que sea las colectividades. Eso es muy liberal. Eso es muy liberal. No sé si captas el sarcasmo de mis comentarios. Ah, sí, que eres sarcástico. Ajá. No entiendo por qué, pero bueno. ¿No entiendes por qué? No. Bueno, no sé. Igual es porque te ha dado un zas en toda la boca con el número de afiliados de la UGT en la CNT, ¿o qué? Nada. Menos números. La acción ya sabemos quién la puso. Bueno, eso es discrepable todo, como todo en la vida, macho. Bueno, vamos a escuchar. La acción sin cabeza inconstante y cabezota, ya sé quién la puso, ya. Y no. Talibán. La acción directa, como hoy en día, si tampoco no ha cambiado tanto las cosas. Bueno, yo creo que ha cambiado un poquito, ¿eh? Bueno, sí, por lo menos sé de número de afiliados. Eso desde luego, por desgracia, sí. Bueno, pues vamos a escuchar X-Ray Specs, vamos a escuchar, como decía, el tema I'm a Pusher. Soy un poser, ¿no? Un tema que hablaba también sarcástica, irónicamente, de la frugalidad y de la superficialidad. Un tema totalmente actualizable, vamos, presente en los días de hoy, ¿verdad? Siempre. El punk siempre tiene algo que aportar a nuestra vida cotidiana, Emi. Efectivamente. Lo que pasa es que hay gente que no sabe captar la sutileza del mensaje. No. Hay gente que creo que como escucha demasiado el grupo Guiris y no escucha de nueve, sabe muy bien lo que dicen esos grupos. Pues nada, bueno. Si podéis buscar la letra de esta letra concretamente, podréis llegar a la conclusión de lo que era un poco el ambiente que se respiraba en ese 77. Bueno, este single ya es del 78, ya. Es de primeros de 78. Sí, bueno, el Kirby Space se separó muy prontico. A finales de 78 estaban ya separados. Sí, pues su disco salió. Bueno, ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Porque es uno de nuestros grupos favoritos y tal. Y no vamos a repetir la historia, ¿no? De siempre, pero bueno. Bueno, pues ya sabéis, Polistirín y toda su tropa, ¿no? Pues Hare Krishnas, en fin. Hare Krishnas, aparatos en la boca y ya. Y esas cositas tan bonitas. Bueno, pues vamos a escuchar el tema. Pues nada, Empezamos caña. Empezamos sí, con caña, hemos empezado fuerte. Empezamos con la energía. Con la energía de la señora Polistirine. Pero bueno, vamos a cambiar un poquito. Vamos a poner otro tipo de caña ahora, verá. Y no es de España. Caña burra de Lenares, como decía. Sí, a palo seco, que toco un K, tío. Y con esos culos cagando ahí. Qué guay, qué mítico, macho, esa portada, Qué mítico ese grupo y qué mítico las movidas que las que se metieron, los pobres. ¿Por qué? ¿En qué movidas? Joder, pues por la de la porque lo sacó el ayuntamiento de Alcalá de Henares y se montó un pifostio y les acusaron de terroristas también, de apoyar. No, terrorismo, no, de mal gusto y de soeces y de que cómo con dinero público se podía permitir eso. De hecho, llegaron a salir en el programa de la fenecida Encarna Sánchez. A lo más puro estilo pistoliano, pero... ¿En serio? Sí, pero al revés, porque fue la Encarna Sánchez la que les puso, vamos, se puso a insultarlo, le llamó paleto, garrulos, guarros, asquerosos, y no les dejó ni hablar, les cortó básicamente. Joder. Así que, digamos que se cambiaron los papeles, fue la venganza de Brick Lundy, podemos llamarlo así. La venganza de los medios contra los punks, ¿no? Sí, no, hubo polémicas ahí en los periódicos y tal, pero bueno, vamos a cambiar, no tiene nada que ver con esto es caña para el espíritu, caña para el alma. Caña para el alma. Ya te puedes imaginar qué es, ¿no? Bueno. Es Soul, es un grupo de Canadá, de estos que están saliendo ahora, estos en concreto son de una compañía, dijo, creo que han montado la gente los Transmitters y que sacan a ellos sus grupos paralelos y sus amigos, y bueno, pues te puedes imaginar, Mothisters así rarunos, sí, ¿o qué? Con la portada del disco lo puedes ver, vamos, Moth así, sí, Mothisters, gente de esta, como al sitio este que te quieren llevar de fiesta elitista soulera, ¿no? Calla. Sí, estoy viendo que están como en una terraza así, ¿no? Como sí, un... como un, no, en un, más que una terraza, en un porche, ¿no? Sí, un porche aterrazado. Pero sí, un porche no el coche, sino... No, un porche americano, un porche de casa americana, colonial. Sí, norteamericana. Pero el caso es que el grupo está bastante bien y mola bastante, tienen bastante buen gusto. Aunque sean probablemente unos modernacos de aquí, te espero. Pero, en fin, nada, sin más dilación yo creo que vamos a poner el tema y a disfrutarlo. Pues escuchémoslos. The Valentines, y el tema se llama... The Message, ¿no? The Message, el mensaje. I got Pues nada. Ahí lo teníamos, ¿verdad? Ahí sonaba, tío. ¿Te ha gustado, no? Más que añadir. Sí, me ha gustado, un tema como muy así... Muy melancólico, festivo, ¿verdad, tío? Para el parque festivo, sí. Muy de estas fechas que nos... De la Navidad esta que nos... Que nos no viene encima, sí, sí, sí. Todos los años lo mismo, me cago en la puta. Bueno, bueno, bueno. Ahora vamos a escuchar algo un poco más... Un poco más, más rudo, más rudo. Más rudo. Vamos a escuchar el bando de los rudos, ¿no? Ah, lo tenemos, un grupo rudo en la esquina. Hemos escuchado a los técnicos, ahora vamos a escuchar a los rudos. A los rudos. Bueno, pues vamos a escuchar nada más y nada menos que a Sucio 13, que estuvo ayer tocando por San Fernando de Henares. Anda, no jodas, ¿eh? Sí. Lo he anunciado, como la semana que viene no hay muchos conciertos, pues vamos a anunciar uno que haya pasado, para que nadie pueda ir. Pues sí, tocaba con otros grupos y la verdad es que no recuerdo porque no conocía. Bueno, sí, me suena uno que se llama Echando Mierda o algo así. Buah, no les conozco. Sí, un poco, todo un rollo así, muy agropecuario, ya sabes. Ya. Y bueno, pues nada, ahí estaba Sucio 13 y no tocando el concierto, claro, supongo. Entonces, bueno, pues vamos a poner un tema. Está ya en Pepe y el Melenas también, claro. Allá donde van Sucio 13, van Pepe y el Melena. Ahí van, ¿no? Como su consorte, sus hooligans. Su crew. Vamos a decirlo en plan skinhead. Su crew. Ahí. Bueno, pues nada, vamos a escuchar Pijo Mierda, pero no vamos a escuchar. Esto es una. Pijo Mierda. Pijo Mierda, se llama la canción. Y este es un tema que entrará en el recopilatorio de Punk Madrileño que vamos a hacer. Esto es un tema que ya ha salido en su último disco, que ha salido hace unos meses, que estuvieron aquí presentando. Pero esto es una versión, digamos, una más versión cruda, diferente. Más cruda. No tan producida, sí. Una versión más en bruto. Más 77. Más cruda, efectivamente, sí. Sí, podíamos decirlo. Bueno, no sé si 77 podía ser el sonido. 76. Que tal. 79, bueno, sí, yo creo que sí, es un poco más dura, ¿no? La voz de Morris, desde luego, se presta poco al 77ismo. Pero bueno, en fin, vamos a escucharlo y que claro, juzguen nuestros oyentes, exacto, como siempre, ¿no? El pueblo soberano dictará sentencia. No sé qué podemos decir de Sucio 13. Uy, ya hemos hablado mucho de ellos. Bueno, pues eso. Ha sacado somos... disco, les hicimos una entrevista no hace mucho tiempo. Bucear en nuestros programas si queréis escuchar su entrevista, vamos. Efectivamente. Y nada más, vamos a escuchar el tema y punto pelota. ¡Maldita! canciones colaba por ahí Gilded Joe. Hombre, qué grande, sí señor. Bueno, pues ahí estaba Sucio 13, Demi. Ahí estaban, sí. ¿Qué vamos a escuchar? Pues nada, ahora vamos a escuchar pues otro grupo japonés, de estos que me pasó una tanda al señor Alfredo y tal. Este es el último que me quedaba por traer. Tu sección japonesa. Mi sección japonesa, ¿no? Últimamente. Se en... Sí, nada, este ya es el último. Esa camiseta que llevas es un poco así como kimono, tío. Bueno, esta camiseta tiene más años. Buah, muchas historias te podía contar esta camiseta, tío. Sí, pero ¿está de sí o siempre fue tan grande, tío? Siempre fue tan grande y está de sí, mira. Buah, fíjate cómo están las mangas. Realmente ahora sí que es una camiseta pum, porque está destrozada, pobre. Sí, sí. ¿No? De hecho, fíjate si está de sí que. Pero es por la decoloración, por la. No, esto ya, la decoloración ya venía. Sí, bueno, alguna cosa tiene por ahí. Es muy vieja, tío. Pero si no ves lo de los espistos así en la parte principal, por detrás parecía como un kimono de estos así. Hombre, por la anchura, por la anchura. Es el diseño este medio heavy de la época, ¿no? De cuando me lo compré. Sí, ¿no? Esas decoloraciones así en. Pero en vez de poner Wasp, o, ¿sabes? O Saxon, o Manowar. No, pues pones espistos y salen los espistos. Bueno, sí, ¿no? Sale Sipicius. ¿La compraste en el marihuana o qué? No, no. Fíjate, macho. Esta creo que me la compré en el Corte Inglés, con ese tío. ¿Qué? Sí, el Corte Inglés. Te lo juro, tío. Eso sea, en otros tiempos, tío. El Corte Inglés vendía ya camisetas de los espistos. Vendía camisetas de los espistos, efectivamente, tío. What the fuck. En Madrid Rock y cosas así tenía camisetas de los espistos. Joder. Hombre, tenían una de los espistos y 20 de grupos heavies, no sé, ¿sabes? Hombre, pero eso en el Madrid Rock vale, pero yo qué sé, en el Corte Inglés, pues me choca. Que sí, tío. Y de cosas así como y de sociedad alcohólica y cosas de esas. El Corte Inglés. Sería antes de que fueran condenados por Luis del Olmo como presuntos apologistas. Pues fíjate, luego al final el tiempo pone a cada uno en su sitio, porque tengo entendido que Luis del Olmo se arruinó. Sí, algo cosa de que me congratula enormemente, pues que se joda ese payaso. Bien poco nos importa. Bueno, en fin, el caso es que no es todo lo que el grupo que venía a hablar no tiene nada más que ver con mi camiseta, ¿verdad? Pero bueno, ya te has puesto a hablar de mi camiseta, pues te vas a cagar. Y mira lo que llevo debajo. Llevo una camiseta del primer equipo de balonmano que entrené. Ah, creo que pues se parece mucho a la de Estudiantes, ¿no? Así azul y amarilla. No, bueno, sí, se da un aire. Claro, se da un aire, para que sea una tortuga así con un pase de Boy Scouts o algo así, pero bueno. Vale. Por favor. Bueno, vamos a poner a los japos esto. Que la verdad es que no voy a contar nada porque no viene nada de información en el single y como os podéis imaginar no me molesta en buscarla. En el single por no venir no viene ni el título de las canciones. No viene ni el título del grupo ni el título de las canciones, no viene nada. No viene nada, lo tienes que adivinar. Es una carpeta, digamos, además que has tenido que romper para abrir. Sí, ¿no? La he tenido que romper, macho, pero por las bravas, tío, como las cartas, porque es que si no, no podían sacar el disco, tío. Estos diseños artísticos son un poco. Que usar tu abre cartas, ¿no? Claro, tío, mira, de Conde Montecristo. Mira, que pues, carta es especial. Yo qué sé, pues sí, no viene una puta mierda, no viene nada. No viene nada. Toda esta gente artesanal, hipster de diseño, de tal y cual. Por Dios, que quitéis las ínfulas artísticas, pesados, que son muy poco funcionales. Muy poco funcionales. Y ante todo, vivimos en un mundo que necesita ser funcional y competitivo. Pues, vamos a decir que la. Pues, yo qué sé, pues si alguien lo ve entre las estanterías, es un encarte de una carpeta así como un papel de sobre. Sí. Se llama Perfect Form. Es así como sale dibujado una casa de madera. Sí, como de granja, ¿no? Sí, como una granja americana de estas de Mississippi. Y nada más. Y verde, es verde. Y claro. Nada más. Y ahí se acabó todo. Y ahí suena, el tema se llama Into the... ¿Cómo? Into the Farm. Into the Farm, ¿no? ¿Qué coño Into the Farm? Into the Head, ¿no? Into the Game, coño. Ah, Into the Game. Bueno, ya sabía yo que era algo así. Game, sí, Farm, Head, breaker, Rusher, Farm. Get the red cup and I want some. Pues ahí sonaban, sí señor, los japos. Y bueno, Demi. Bueno, Demi. Dígame. Demi. Aquí estamos, no me he quedado dormido, ¿eh? ¿No te has quedado dormido? No. Está relajado, ¿eh? Está relajado un poco. Estoy relajado, por la mañana y tal. Pues estoy bastante tranquilote, tío. ¿Así va a ser nuestro programa a partir de ahora? Mundo sí, normal. Yo creo que va a ser un programa más intelectual, ¿eh? Más serio, vale. Más suficiente. ¿Cómo? No sé, me lo he inventado, espera. No sabía qué decir, no creía, no me sabía ningún palabro adecuado para la situación, bueno, pues y sobre momento, me ha ocurrido. Es el momento de que sigas inventando. Bueno, chico, tengo que... Joder, no, joda, espera, tío, ya me vas a dejar solo ante los micros, tío, que no tengo un día especialmente... Mí, tío, ya, si es que últimamente nunca tienes un día, si no es por H, es por B... Es por Z, es por Y, es por Z y es por W. En fin, es que además te toca a ti poner el tema, o sea que... Por eso. No sé de qué... Bueno, vamos a poner... Hablar. Venga, va, introduzco yo un poco el tema para que te vayas soltando. Vale. Vamos a escuchar a esa banda, vamos a escuchar a The Beat, la banda de Paul Collins. Ah, Paul vale. Collins era un rockero juvenil y compañero bueno, juvenil. Al cuello. Ya puedes cambiar el, puedes poner el disco, porque era juvenil, era. Pero con una alopecia galopante, claro, cuando era joven, de tres pares de cojones, macho. Hoy en día es un gordo calvo, como muchos otros, tampoco lo vamos a censurar por ello, pero hombre, bueno. Pero cuando era joven también era... Este era como Hulk Hogan, tío. Se dejaba la melenita por detrás y se la dejaba larga, y luego el flequillito. Pero vamos, que tenía un incipiente calvicie. Bueno, pues Paul Collins es un hombre que nunca lo ha dejado. De hecho, ha tocado el pasado 16 de diciembre de este mes de Nuestro Señor... Pues ha tocado en Alcalá de Henares y ha hecho una gira por España, pero una gira un tanto contra... ¿Habrás tú el asturiano por ahí, en Alcalá de Henares? Pudiera ser. Últimamente va mucho por allí. Pues es que ha tocado en Alcalá de Henares, en Irún, en un pueblo de... ¿Todo el pueblo de la Guerra Civil o qué? Sí, ha hecho, no sé, ha tocado... La gira Guerra Civil, por Paul Collins. Ha hecho una gira cantidad extraña. Yo nunca he visto a Paul Collins. ¿Tú has visto a Paul Collins alguna yo vez? Yo sí he visto la Paul Collins. ¿Cómo fue Paul Collins? ¿Te gustó? Sí, me gustó. Pues estuvimos ahí en un sitio muy pequeñito. Bueno, fui inducido además por el camarada asturianense. Y fue muy gracioso porque además allí me encontré a mi profesora de historia medieval, que es recientemente divorciada y andaba por ahí de ligoteo y tal y cual. La señora Betsabe, no me acuerdo cómo se apellidaba, pero bueno, Betsabe. La señora Betsabe. Así que nada, la profesora que me pilló de marrón ya mandó a la hija de puta porque me había suspendido en febrero. Pero fíjate, para que luego digan, los profesores de la universidad no son rencorosos. Me aprobó en septiembre. ¿Eso por encontrarte en el concierto de Paul Collins o qué? Puede ser, no, para encontrar un año después luego. Ah, bueno. Entonces, espera, el caso es ese. Bueno, pues Paul Collins es algo casi inevitable. No confundir con una... Phil Collins, ¿eh? Sí, no, con su hermano famoso, ¿no? Sí, su hermano famoso, a mí calvo también, por cierto. Bueno, pues Paul Collins es una Paul Collins The Beat, es su primera, bueno, su primera banda, no, From the Nerves, y después estuvo en The Beat. Pues yo qué sé, Paul Collins es un grupo que no puede faltar en una fiesta, ¿no? O en el, vamos, no. Por lo menos el Burlister apuesta al 100% por esta banda. Joder, para... no nos han dado la turra ni nada con el sello Paul Collins. Nosotros somos un poco menos populistas, digamos, que el Burlister, y vamos hombre, a poner Hanging porque no sabía si, on the Telephone, ni Another Kind of Girl, ni Rock and Roll Girl, ni todas estas canciones. Y todas las que hablan de Girl, ni la de... With you. No, tampoco. Bueno, no voy a poner, pero no voy a esa poner. También es típica del Burly, pero vamos, madre mía. Sí, tío. Por eso, ¿no? El disco en general está bien, salvo, bueno, a ver, hay un par de baladotas así. Hombre, tú un poco... sabes que también Paul Collins aquí tiene mucho seguimiento por lo que sí, ha vivido aquí. Pues sí, tiene un directo, de hecho, en uno de sus discos es un directo. Ha vivido aquí y vivió a tope la moya madrileña y esas cosas. Sí, pues bueno, no sabía tanto, pero sí sé que ha tenido bastante repercusión y que, bueno, ha tenido relación con muchos grupos de aquí, ha grabado con, no sé si con el grupo este de Barcelona, Susi 4. Sí, no, ya te digo que ha vivido aquí en Madrid. O sea, no, igual me equivoco, no sé si cuatro fue con el otro. No, con Tibio Smith. Con Tibio Smith, eso. Sí. Pues no sé con qué grupo también tuvo. Bueno, pues es un disco en general bastante chulo, bastante power pop, yo qué sé. Vamos a decir que es punk. Hombre, es un clásico, clásico. Es un clásico, este disco, pues no sé si es que ha salido hace poco o qué, pero bueno, yo se lo he pillado al cámara de Alfredo y... Bueno, vamos a, poner un tema que se llama Working Too Hard. Trabajando demasiado duro. Como nosotros, Demi. Hombre, trabajamos demasiado duro y... Ya te digo, hemos estado aquí de chico de la limpieza a tope. Por eso, nos llevamos una mañana intensa y... Mira que nos queda. ¡Uy, lo que nos queda! Este tema nos lo dedico a nosotros, Demi. A ti y a mí. Trabajamos duro, hemos trabajado duro, seguiremos trabajando duro. Esta noche nos toca todo trabajar duro. Todo a servicio del punk. Servicio y esfuerzo desinteresado, sí, como ese blog. Bueno, pues, no sé, nada más que añadir, ¿no? Paul Collins Beat, ni The Beat, ni su puta madre Beat. Vamos a escuchar Working Too Hard. Take it back to me. Pues nada, ahí estábamos. Ahí sonaba. Por un final seco. En nuestra fiesta de Nochevieja particular. Que sí, este, bueno, año, este año lo hemos adelantado. A la pero una fiesta sin alcohol, además. Sí, sí. Somos menos festivos sin, últimamente que. Ni turrón, ni. Últimamente estamos muy encerrados en nuestras torres de marfil, vera. Me cago en la leche, tío. Estamos dedicados bueno, a Demi, el cuerpo y alma y conocimiento. Estamos intentando dar el relevo generacional, Demi. Estamos intentando, bueno, pero no funciona demasiado bien, ¿eh? Hombre, poco a poco, Demi. Zamora no se conquistó en una hora, ¿no? Como dicen. No. ¿Cómo era eso de Roma no se construyó en un día? Tampoco. Bueno, vamos a escuchar una banda, Demi, que si bien hace unas semanas decíamos que te estabas oscureciendo, te estabas asiniestrando, Demi. ¿Yo? Sí, sí, porque me había gustado un tema que había traído nuestro compañero italiano de un grupo así como oscuro y a mí me había molado. Sí, bueno. Y estaba yo diciendo, Demi, te estás pasando. ¿Estás empezando a cucarachizarte o qué? Ay, pero qué cucaracheador que me descucareche, buen descucaracheador será. Y cosa que no será muy difícil, yo de verdad pues ya no sabes. El negro no es mi color. No será Ian Curtis, ¿no? No, bueno, sí, Ian Curtis, ahí estamos. Ian Curtis. Ahí estamos. El negro no es mi color, pero bueno, vamos a poner no a Joy Division, verá. Que son más cucarachables. Sino ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? A los pre-Joy Division, que son Warsaw y que suena a pum por los cuatro costados, verá. Sí, no nos vamos a engañar. Entonces, esto es un disco de pum, no es un disco cucaracha, ¿eh? Que bueno, ya sabes que estando ambas cosas están bastante relacionadas, por lo menos en un principio, pero bueno. No me vais a ver tranquilos, no me vais a ver con maquillaje, ni con los labios pintados de negro, ni con una bota que de estar de pisar ahí, de pisar pies. No os preocupéis, amigo. Estaría cojonudo verte caracterizado como un gótico de. Ya ves, ahí. Un gótico de los 80. Tú imagínate, en plan aquí la entrevista con un vampiro, tío. Un gótico, pero siglo XVIII. La echaron el otro día, tío. Ah, sí. Buah, puto Tom Cruise. Puto Antonio Banderas. Puto Antonio Banderas, puto Brad Pitt y putos todos. En fin, que no tenéis ni puta idea. Los vampiros es una mierda. Brad Pitt, un respect, ¿eh? ¿Por qué? No sé, me cae simpático. Pues a mí Tom Cruise también, hala, venga. Si por decir gilipollece, la suelto yo más gorda, ¿eh? El único que no nos queda bien es Antonio Banderas, ¿no? Bueno, pues a mí y Antonio Banderas, fíjate, no te creas que me cae mal, ¿eh? Yo soy más de Melanie Griffith. Bueno, yo también. Ese Spanglish que habla, tío, me conquistó desde el principio. Sí, qué grande la Melanie. Ahí la Melanie. Pues nada, pues eso, un poco más que hay que decir de Warsaw. Pues nada, nada más escuchar. Que son de Manchester, ¿no? Sí, ya, como nuestro, donde está nuestro camarada Sergio. ¿Sí? Lo que pasa es que Sergio está más por la vena de los Smiths, yo creo. Pero bueno, bueno, si no tengo Sergio, entendido. Vaya usted a saber dónde, en qué historias andará metido. Anda, multifunción. En fin, vamos a escuchar el tema Dropback, de Dropback. Y ya está. No sé qué coño significa ni cómo se traduce, sinceramente. Y tampoco me importa. Escuchemos a Warsaw. Bueno, pues nada, en cualquier caso, nos pilla el toro. Nos pilla el toro, siempre nos pilla el toro. Y eso que vamos a poner un CD. Y eso no somos nada taurinos, ¿eh? Nada de nada. Los toros, como decían, aquellas cosas, las corridas de toros para las vacas. Exacto. Decía la frase esa mítica de bueno, pues pero en fin, ahora, Vera, como siempre, quiere tratar bien a sus protegidos, a su grupo... A su grupo protegidillo, a su grupo favorito. Y siempre les dejan un sitio y lugar privilegiado. Pues me toca poner a mí otro tema. Es simplemente una cuestión práctica. CD vinilo. Bueno, patinas una vez más. Bueno, Vera. El caso es que, bueno, vamos a seguir otra vez. Vamos a entrar otra vez en el sol. Y esta vez vamos a poner a unos clásicos entre los clásicos, a Smokey Robinson y a Miracle. Vamos a ponerlo simplemente porque este CD me lo regaló el señor Suso, que está de liquidación de CDs ahí en el Penny Lane. Hoy no iremos al Penny Lane, claro. Bueno, por lo menos... Hoy no creo que vayamos. No. Hoy nos toca Rospalas a tope, desde principio hasta final, a mí. Nos toca la nueva zona de donde se van a transportar los colonos, ¿no? Efectivamente, digamos que ha habido un momento migratorio, siempre lo decimos. Y ahora nuestra zona de esparcimiento, pues es más bien Lavapiés Atocha, para que no vamos a engañar. Para que no os engañar. Así que si nos queréis ver, invitarnos una cerveza, que como todos seguro que todos querréis hacerlo. Nos podéis ver en cualquier bar por la noche de entre Lavapiés y la Atocha. Zona, sí, digamos que es el radio de acción que va del Penny Lane a Rospalas. Así que, bueno, realmente solo nos podéis ver en esos dos sitios, ¿verdad? Porque si acaso en la aguja, sí, pero... Claro, es que sí. No vamos a mucho más sitios, ¿no? Sí. Pero ¿para qué queremos más? Ni falta que nos hace. Sí, es que ¿para qué queremos más? Ahí estamos muy agústicos. Nuestro lugar ya no está en los bares, Tení. Sí, no, y bueno, esos bares son bares más bien para conspirar y divagar, Es lo que nos gusta hacer ahora. Conspirar y divagar. Y luego, pues como siempre, en la calle. En las calles. Nos veremos en las frías calles. En fin, vamos a poner un clasicón. Bueno, ¿qué vamos a poner? El tema así tienes cojones de repetirlo. No, me acuerdo. What's in flying is in the prox. No tienes cojones de repetirlo, no, ¿eh? No tengo. Truan. Bueno, sé que podía decirte Going to a Go-Go, que es uno de los temas, y Tiso a Clone, sí, que no conozco que porque son muy versionados por grupos Moth y Sky y tal, pero vamos. Bueno, el tema que vamos a escuchar se llama Come Round Here, I'm the One You Need. Pero muy bien, pues eso. Ya... Yeah. Ven por aquí, soy lo único que necesitas o algo así. Sí. Traduciendo una traducción así un poco libre. Típico, ¿no? ¿No? Ven aquí, Zala, que te voy a dar yo, te voy a dar lo tuyo, que te voy a dar amor. Te voy a dar tu merecido. Bueno, pues escuchamos a Smokey Room. Robinson. Smokey Room es otras cosas, ¿no? Bueno, Smokey Robinson, como decíamos. Just sit back in a daze. Pues ahí sonaba esa banda de Uf. Soul. Esto ya son palabras mayores, ¿eh? Y sonaba de qué manera, ¿eh? ¿Verdad? Sonaban de... De maravilla. No, de cualquier manera. De maravilla. Para sacar, para sacar consolidada. Para sacar a tu churri a bailar, ¿eh? Y demostrarle lo mucho que le quieres. Ya te digo, esto es para bailar a dos palmas, así. Dando palmas debajo de las rodillas, como hace el señor T. Bueno, pues nada, hace mucho que no lo saltáis, ¿eh? No sabemos nada de él. Sí, bueno, yo de vez en cuando lo conecto con el WhatsApp. De nuestro furibundo técnico. En fin, ya sabe, él sabe que está invitado cuando quiera venir al programa, pero vale, se deja... Es más difícil que de ver que un lince ibérico, macho, sí, sí. En Doñana, ¿eh? Antes verás... ¿Cómo puede ser el símil? Antes verás pasar un camello por el ojo de una aguja que Altai pasando por las puertas de Radio Vela. Iba a decir una cosa, pero bueno, la traigo de récord. Sí, mejor. Tiene pinta de ser una buena salvajada. Bueno, sí, pues nada. Sí, va a ser una buena salvajada. Separamos, nos despedimos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos a comer, que me cago la leche. Nos vamos con una banda, nos vamos con una banda andaluza. Mitiquérrima ya, podemos decir. Sí, en este programa ya ha sonado unos cientos de veces. Joder. Bueno, unos cientos quizá no, pero bueno. Pero una diez veces. Y a mí es que es curioso, porque yo tengo este hijo, yo no lo he traído. No lo he traído porque ya lo trajiste tú, porque siempre te dejo las primicias estas, Vera. Primicias. Y no lo ha traído yo aún y tú ya lo vas a poner la segunda vez, macho. Bueno, te puedes poner una tercera, no pasa nada. Van a presentar su disco en Madrid próximamente porque la vez que lo presentaron no les quedó un buen sabor de boca, puesto que nadie conocía las canciones porque ni siquiera tenían el disco para venderlo. ¿Cuándo va a ser? Pues no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, tienen una gira americana de un par de meses para la primavera de este año que entra. Así que, bueno. ¿De un par de meses? Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer en el Rock Palace en el Pablito? ¿Ah? ¡Madre mía, macho! Sin el gitano... Sin el gitano... Sin el gitano del punk. ¡Punkero! Pues nada, yo qué sé. Sí, sí. Ahí hay que compartir... Hay que compartir a las bandas, Demi. Hay que exportar un poco a bueno, la juventud del punk. ¿Dos meses por Estados Unidos? ¿De cabo a rabo o qué? Pues no sé, la verdad, de rabo a cabo. No lo sé. No tengo mucha noticia. Pero bueno, en cualquier caso, ya sabremos más de ellos. El 2013 viene, ya conciertos en el 2012 nos queda ninguno prácticamente. El 2013 viene con conciertos, el 2013 tocan a los Protex. Hombre, el 2013 cuando toque los Protex pues ya haremos nuestro programa especial. Los Protex tocarán el 9 de febrero, si mal no me acuerdo. Los Actun desde Hernani y Donosti tocarán el 23F, esa fecha tan célebre. ¡Vaya! Vienen los Actun a darnos un pequeño golpe de estado. Bueno. Y no sé qué más cosas hay, así que yo tenga en mente para el año que viene. Ni puta idea, a ver, ahora mismo... ¿Las cosas de relevancia? No, te acuerdas de ninguna. Bueno, en abril va a haber un buen concierto, pero vamos, es en abril, que ya tendremos tiempo de anunciarlo. Bueno, en abril todavía falta mucho. En abril aguas mil, ya lo sabes. Sí. Bueno, pues nos despedimos. Hasta la semana que viene, nos despedimos de este programa postapocalíptico. Como que veis, el mundo no se ha acabado. Los y qué mejor para poner un programa postapocalíptico que poner un grupo que sus letras hablan mucho de sociedades postapocalípticas. Sí, de distopías. Exacto. Distopías malvadas y temerosas de Dios. ¿No? Es que ha quedado bien eso, ¿verdad? Ha quedado bien. Sin duda. Ha sido buena idea traer a Laura, fíjate. Está ahí criticándote, macho. Y para ponerlo para cerrar el programa, fíjate. Cachis. Bueno, pues nada, hasta el año que viene. Subnormales, el próximo programa, quizá tengamos una entrevista. Feliz Navidad, próspero año nuevo, que nos toque la lotería, que es de burgueses. Y que nos traiga muchos regalos, que también es de burgueses. Pues yo creo que, no sé si me ha tocado algo, tío. Porque tengo el gordo, creo que ha terminado en 8 y yo tenía ni un 8. Ni puta idea, yo he comprado obligado un par de lotería a mis padres de...